buenas noches. Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Celina. ¿Cómo estás? Muy bien, inaugurando una nueva sección en el flash desinformativo. Sí, esa es la sección que hemos dado en llamar granulado e incluye el picadito de noticias. Sí. Las noticias más relevantes de la semana tratadas con el máximo grado de superficialidad, Celina. Así es, y también incluimos noticias internacionales. Qué lindo, ¿tenés una primera noticia en el granulado? Sí, así es, vamos a comenzar con el exitoso verdulazo que dos pequeños productores agropecuarios dieron lugar la semana pasada, donde, por supuesto, manifestaban su malestar con la grave crisis que está atravesando el sector y como modo de protesta realizaron, como bien dice la consigna, el verdulazo. Así es que otros sectores sociales también se pliegan a este formato de reclamo. ¿Y quiénes son ellos, Marcos? Durante el próximo mes, los peluqueros y estilistas de todo el país realizarán un tijeretazo. También los trombonistas de la Sinfónica Nacional realizarán un salivazo. Ajá. Y finalmente los productores de lácteos, Celina, harán su reclamo mediante un gran lechazo en el obelisco. Mucho cuidado a las mujeres que están ovulando, no vaya a ser cosa que... Internacionales. Tras el reclamo popular bajo la consigna Fora Temer en el hermano país de la República Federativa de Brasil, la respuesta del primer mandatario no se hizo esperar. No voy a permitir que me llamen golpista. Quien se atreva a hacerlo será encarcelado, interrogado y torturado, dijo el mandatario. Y creo que tenemos exteriores en este momento. Así es, nos estamos yendo en directo a China, ¿es así? Sí, así es, en donde en una importante convención se encuentra justamente el presidente Temer de la República Federativa del Brasil, junto con nuestro presidente y todos los presidentes latinoamericanos. Vamos entonces allí en donde la hermana de Malala Santillán nos cubre esta noticia. Así es, nos vamos directo a China. Hola Marcos, Celina, ¿cómo están? Buenas noches, buen día. No sé qué hora es allí porque hace 57 horas que estamos viajando. Estamos aquí en Pekín. Estamos a punto de recibir el momento en que los presidentes latinoamericanos van a hacer el ingreso. ¡Su entrada y tiene la palabra! ¡Presidente República Federativa de Brasil! ¡Honorable presidente Fora Temer! ¡Ingresa! ¡Ahora! ¡Entra! ¡Habla! ¡Ahora! ¡Fora Temer! ¡Aplauso! O señor falou, fora. Eu tenho que sair, eu tenho que entrar. ¡Habla ahora! Se está... ¡Habla! ¡Fora, me dirige a auditorio! ¡Está diciendo! ¡Orador! Se está produciendo un pequeño malentendido. ¡Habla! El presidente de China está haciendo el anuncio del ingreso. ¡Habla o muere! ¡Habla ahora! Y el otro ahora, usted está yendo. No está comprendiendo. Usted está diciendo, biscota, rapaz. Bueno, usted está diciendo, fora. Entonces, yo entro o yo salgo fora. Hay un enorme... Porra, mi mierda, que tengo que salir. ¡Ninguém me llama de golpista! Hay un bueno, estamos viviendo un malentendido. El presidente de Brasil está saliendo del recinto donde están reunidos los presidentes. Y bueno, me dicen acá, me comenta aquí un organizador que parece que, bueno, se va a dar paso anticipado al presidente general de la República Argentina, Franco Macri. ¡Poja! ¡Yo no sé si usted quiere salir o usted quiere entrar!